nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jamón mucho vos más. Vos sos inteligente y el jamón mucho más, dicen los muchachos, cosa que no nos consta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vaya, uno sabe cuándo está usted escuchando. Si lo está escuchando ahora, simplemente buenos días. Sí, buenos días. Yo conozco gente que... ¿Te conoce gente? Bien. Conozco gente que busca gente y conozco gente menos inteligente que el jabón. Wow. Así que estoy en condiciones de afirmar que los muchachos orientales de No Te Va a Gustar tienen razón. No están tan errados, por lo menos. Esto se llama, para algún desprevenido que ande por allí tratando de sintonizar a Madonna y se encuentre con nuestras voces, les contamos que esto se trata de Nosotros y los Medios, programa que da cuenta de las barbaridades ocurridas en nuestro parnaso mediático semanalmente. Lo hacemos todos los sábados a las 13 horas. Estamos aquí. ¿Quiénes estamos aquí? Bueno, Martín Gómez está del otro lado del vídeo haciendo la magia operativa desde la casa de la provincia de Buenos Aires. Allá está don César Poffer, a quien le mandamos un saludo. También está Verónica Quiroga haciendo la producción allá. Cuando decimos allá, nos estamos refiriendo a la ciudad de las Diagonales, más conocida como La Plata. Porque si alguien no lo advirtió, nosotros transmitimos desde el estudio Antonio Carrizo, desde aquí, desde la mismísima casa de la provincia de Buenos Aires, en pleno centro porteño, Callao y Presidente Juan Domingo Perón. Entre Perón y Sarmiento. Es un lugar. En fin, es un lugar muy grande. En fin, ¿quién más estamos por aquí? Sí, Gustavo Gordillo está por acá. Y está también el señor Gustavo Bulla. Sí. Más doña Ivana Casas, allá de Temperley. Verónica Quiroga, como dijimos, está saludando incluso por Facebook en este momento desde la ciudad de La Plata. Y ya entendemos... que dijimos Facebook, digamos como corno ubicarnos. Sí, y ¿no? También son 5 o 6 oyentes que oportunamente los vamos a nombrar a todos. O sea que... por supuesto. Facebook, ¿cómo los encuentran en Facebook? Si ustedes quieren mandarnos mensajitos o contarnos algo o putearnos en suajili. No me animo a reproducir en palabras los gestos que está haciendo Martín. Y María Concepción Velasco. ¡Ah! No, por supuesto, doña. También. Perdón, Conchita, querida. Nuestra galaica colaboradora. Decíamos que si nos quiere encontrar en Facebook para decirnos cosas o insultarnos prolijamente, puede hacerlo siempre prolijamente en Nos Los Medios. Nos Los Medios es nuestra dirección de Facebook. En Twitter también pueden mandarnos a Nil Medios, NYL Medios. Cada vez que digamos Nil Medios, la primera I es Y, o Y, como usted más le quiera de decir. Nosotros y los medios. Y los medios. Entonces, nilmedios@gmail.com. No, perdón, estábamos diciendo @nilmedios es el Twitter. Nilmedios, nuevamente, nylmedios@gmail.com es nuestra dirección de mail, si quieren ustedes comunicarse. Pero pueden hacerlo todavía más instantáneamente. Sí, porque para todo esto, estos tres canales, hay que primero prender la computadora, tener internet y todo eso. Pero tener luz, internet, computadora, bien, mucho lío. Mucho lío. Entonces, el que quiera hacerlo más rápido, llama por teléfono gratuito. Para eso tiene que tener teléfono. Sí, pero gratarola. Claro. Gratarola, si debe, no hay problema. Se va hasta la esquina, agarra el público. Al almacén. Al almacén. Le dice, don José, o a la florería, no me presta el teléfono, le paga un pesito por ahí para usarlo, pero esto es gratis. Le avisa en Radio Provincia gratis, es 0800-222-1270. ¿Cómo es entonces? 0800-222-1270, que para recordarlo es... AM1270 es donde se ubica a Radio Provincia en el dial. Así que pueden comunicarse por allí de manera absolutamente gratuita. Pero si esto no les alcanzare, o alcanzase, si sus trenzas no alcanzaren, si la soga no alcanzare, mis trenzas añadiría, dice la canción del enamorado y la muerte. Pero nada de esto tiene que ver, digo, si no le alcanzare con todas estas direcciones, puede recontra escuchar nuestro programa en nuestro blog, porque también tenemos blog, ¿no? Tenemos blog al cual se accede con la dirección nilmedios, la misma de antes, .blogspot.com. Y allí escucha usted el programa número 3, el programa número 120, el programa número 103, el programa número 84 o este, el 163, eso sí, después de las 6 de la tarde de este sábado. Hay gente, 17 de mayo. Se corre la bola que hay gente que hace eso, va buscando programas para ver si nos agarra en un renuncio y no. Siempre no, es el mismo nivel de programa. Siempre es el mismo nivel de renuncia. Programa número 163, dijimos que es este, desde el 17 de mayo de 2014, 163, el casamiento, vea. Oh, qué número. Así que si usted se está por casar, puede jugarle al 63 o simplemente escuchar este programa y dejarse de cosas. Ah. 17 de mayo, dijimos. Sí. Pasaban cosas, otros 17 de mayo. ¿Qué pasaban? ¿Qué pasaba? Un 17 de mayo de 1814. Y se estaba a punto de conmemorar 4 años de la Revolución de Mayo. Estaban muy cerquita, pero tenían un problemita con los realistas en aquel momento. Sí, que no aceptaron tomársela sin más. De buena gana, por lo menos. Entonces hicieron varias cosas los muchachos españoles, entre ellas dominar la ciudad de Montevideo y el Uruguay. Por supuesto, hay hasta una calle que se llama Sitio de Montevideo, fue sitiado por los alrededores de tierra de la ciudad de Montevideo, y por el lado de, digamos, por donde le entraba el Morphy a Montevideo, era por la parte marítima o el río. Sí. Allí se dirigió don William Brown, un irlandés. De repente se me escapó si irlandés o escocés. No, irlandés. Que dijo, bueno, acá le vamos a presentar batalla de verdad, no esperamos que venga ningún principito, y con una flota parecida a la que defendía el puerto de Uruguay, que en ese momento se había rajado, no sé, que no queda muy claro por qué, habían ido en masa a otro lugar. Cuando estos muchachos se mandan, vuelven, y ahí se produce lo que se llama, lo que se recuerda como la batalla del Buceo, sí, que el almirante William Brown, que es a quien está dedicada la canción que estamos escuchando. A ver, Martín. Una canción que habla de William Brown y habla de las Malvinas y habla de la Argentina, cosas muy simpáticas. Son unos irlandeses que en su antipatía por los ingleses, ancestral por los ingleses, se hermanan con nosotros los argentinos y han encontrado en Guillermo Brown una figura señera en esas lides. Bueno, decíamos, la batalla del Buceo ocurría un día como hoy, 17 de mayo. En realidad no ocurría hoy, ocurría hace 3 días. Hoy terminaba, hoy claro, ganaba esa batalla William Brown con sus muchachos marinos, y por eso se celebra hoy un día que a nosotros no nos gusta mucho celebrar, porque es el Día de la Armada. Sí, Armada que durante buena parte de sus casi 200 años, 200 años ha traicionado los largamente el espíritu, la valentía y el patriotismo, por qué no decirlo, de don Guillermo Brown y tantos otros, ¿no? Sí, sí, las ganas de pelear y ponerse al servicio de personajes. Y se murió en Casa Amarilla. Sí, bueno, él vivía ahí en la zona de, eran unos bañados, vivía en la zona de Barracas, La Boca. Uh-huh. Está, hay un monolito donde fue su casa, de donde vivió su hija y demás, así que está muy aferrado ahí. La avenida principal de La Boca se llama, como decimos los boquenses, Almirante Brown. Almirante Brown, por supuesto. Entonces recordamos a este enorme hombre llamado William Brown, y en el Día de la Armada recordamos a muchos de los hombres que en aquella época de William Brown de verdad peleaban y de verdad pensaban en una patria posible, y casi a ninguno que yo recuerde, al menos dentro del siglo XX. Sí, y un irlandés que peleó por estas tierras con mucho más amor que muchos de los que nacieron acá y no hicieron otra cosa que mal venderla. Tal vez a usanza de don Guillermo Brown hubo muchos que habían nacido en estas tierras y que peleaban por los valores ingleses. Sí, claro, de la misma armada, ¿no es cierto? En una suerte de reciprocidad malentendida. Claro, vamos a hacer lo mismo. Bueno, esto era William Brown, la batalla del Buceo se conmemora y 200 años, es el día de la armada, entre otras cosas. Cámbiame la música. Y si queda alguien en el planeta, o por lo menos en la Argentina, o al menos en los alrededores de Buenos Aires, o no sé, acá cerca de la casa de la provincia, que no sepa qué es esto, estamos hablando de sumo. Sumo, pero no aquel simpático deporte donde dos señores ciertamente entrados en carnes tratan de expulsarse de un círculo dibujado en el piso y que usan pañales para ello, tal vez debido al esfuerzo les pasen cosas, vaya uno a saber. Lo cierto es que no se trata de ese sumo, sino de la banda que armaba un tipo que nacía un día como hoy. Ahí estamos escuchando a Luca George Prodan, o Prodan, o vaya uno a saber cómo se pronunciaba exactamente. O sea que el tipo nació en Roma, era italiano, hijo de Mario Prodan, que tenía procedencia, o sea, ascendencia, Mario Prodan, o Prodan, como quieran ustedes llamarlo, italiana, turca y austríaca. La madre de Luca, Cecilia Pollock, era oriunda de China e hija de escoceses, quienes residían en Shanghái y Pekín antes de la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero ciudadano del mundo. Un cóctel de nacionalidades para Luca, que terminó siendo un recontra argentino más, al cabo de sus días, ya que después de estudiar con el muchacho este con cara de salame, que tiene algo que ver con Inglaterra, vieron ustedes, ese... estudió en el mismo colegio de él, anduvo por Inglaterra, se hizo un poco entusiasta de cierto polvillo no demasiado recomendable, se hizo adicto a la heroína, y una carta que le manda un amigo con una foto, una postal que le manda Timmy McCann, que vivía en Córdoba, dice, ah, ya está bueno eso, para si me quiero salir del caballo de la heroína, como se suele llamar, me voy para allá. Y se vino para acá. El cuñado de McCann no era otro que Germán Dafuncio, y tenía un vecino que se llamaba Alejandro Sokol. Junto a Luca empezaron a seguir lo que Luca hacía allá en Inglaterra, que era música, que era rock and roll, que tenía que ver con el punk, que tenía que ver con un sinnúmero de estilos. En fin, Luca Prodan nacía un día como hoy, no vamos a abundar en toda su historia, mayormente ha sido conocida y sobre todo ha legado cosas maravillosas como esta que estamos escuchando. Un dato curioso, mientras estaban laburando, mientras estaban en funciones, solían dividir a Sumo. Y mientras un grupo se llamaba Harlingham Reggae Band, el otro se llamaba Sumito. Esto era para juntar plata. Claro. Sí, bueno, nos dividimos y hacemos festivales y recitales en distintos lugares. También anduvo por el Paracultural, fue uno de los representantes del rock nacional, al que detectaba como concepto Luca y se reía de él. Y que cuyo último recital, el recital de Sumo, fue dado en Loma de Zamora, en la sede del Club Los Andes, a donde parece que asistió muy poca gente, aunque en Loma de Zamora todos asistieron a ese recital. Claro. Luca Prodan entonces estaría cumpliendo años el día de hoy si no se hubiera muerto a los 34. Creo fervientemente que estamos en el comienzo de los pasos para lograr ese objetivo, porque el propósito del proceso y sus objetivos básicos fijaban como inspiración de deseo eso. Pero eso es una expresión de deseo. Tenemos experiencias recientes de cómo se ha comportado ese sistema con la sociedad argentina, recíprocamente, la sociedad argentina en ese sistema. Tal vez fuera bueno tener la paciencia, esperar hasta el día 19, leer ese documento, no sentirse defraudado porque dicen, y acá están hasta las elecciones, porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo. Las salidas de los procesos militares eran salidas sobre la base del antiproceso militar. Eso no puede ser. El proceso no puede ser heredado por el antiproceso. El proceso tiene que ser heredado por el propio proceso, para lo cual el proceso tiene que crear su propia descendencia. Y estábamos escuchando entonces a un tipo que se moría un día como hoy. Hace un año. Hace un año, exactamente, y que gracias a el proceso de recuperación de muchos connacionales de aquellos que ese señor se ocupó de asesinar, murió preso. Sí, y en una cárcel común. Y dicen que en el baño, digamos, confundiéndose con su propio detritus, lo cual no es mala muerte para Jorge Rafael Videla, que de él estamos hablando. Sí. Uno no se alegra de la muerte de nadie, está mal alegrarse de la muerte de la gente. Nosotros claramente no nos alegramos de la muerte de Jorge Rafael Videla porque hubiéramos querido que viviera 20, 30, 40, 325 años más preso, así como estaba en cárcel común. Se murió, pero igual podemos estar orgullosos los argentinos de que uno de los dictadores más sangrientos y ridículos y asesinos, murió en la cárcel. Sí, lo que, digamos, Videla al fin y al cabo fue un instrumento, como tantos otros de las Fuerzas Armadas Argentinas que debieron su rol, en lugar de armarse para defender al pueblo, se armaron en contra del pueblo, pero buena parte de la caterva de beneficiarios de las políticas que a sangre y fuego bancó Videla, es decir, me refiero a los Martínez II, pero sobre todo también a los Macri, a los grupos Clarín, a los Pelcorpán, a todos los que se enriquecieron de la mano de esa política de exterminio de la resistencia social y demás, son tan falluto que hoy lo niegan a Videla. Sí, claro, claro. Porque hoy deberían desfilar todos por no sé dónde mierda estará, en algún basurero debería estar enterrado este hombre. Más o menos. Deberían ir todos a llevarle un ramo de flores si fueran un poco leales, ¿no? Porque peleó por ellos. Peleó pues, en contra del pueblo argentino y buena parte de las consecuencias de la política nefasta que trajeron todavía la estamos pagando. Todavía estamos tratando de salir de esa dictadura espantosa que nos sumió en la miseria y en el vaciamiento de la estructura productiva argentina. Como dijera genialmente el compañero Rodolfo Walsh, en la miseria planificada. Absolutamente. Entonces recordamos que se moría un día como hoy, hace un año, preso en cárcel común y parece que pegado un inodoro. En el día de la Armada, Jorge Rafael Videla. Y parafraseando al dicho, con pena y sin gloria. Absolutamente. Y continuamos con este programa número 163, pero ahora yendo directamente a la carne, al meollo, al núcleo duro, a las cosas que tenemos para decir. Sí, sí, hablando del odio al pueblo, este primer track que vamos a presentar, podríamos vincularlo, ¿no? Vincularlo, absolutamente. Manera. Y vos decías recién que hay muchos que niegan a quien fue su mentor y quien hizo todo para que ellos hoy tengan alguna clase de preeminencia. De algo de eso se trata lo que vamos a escuchar en un ratito no, vamos a escucharlo ahora mismo, ¿le parece a usted? Sí, o si no, si quiere, vengo a las 3, 4 de la tarde. Bueno, tráeme un café con leche a mí. Escuchémoslo. Nosotros lo que queremos es que se convoque una reunión, que se tome el tema, que no se mienta, que se hable claro, y nosotros estamos dispuestos a esperarlos, levantando obviamente el conflicto, pero que se reconozca el reclamo, que se busque la forma de ver cómo se canaliza, y nosotros con eso levantamos, ¿no? Si nosotros no queremos ir a un paro por tiempo indeterminado, ni queremos voltear los randazos. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Lo que creemos que necesitamos es un plan de lucha, golpear, golpear, golpear, golpear, hasta que lo podamos poner a rodillas, hasta que lo podamos poner a rodillas. No, acabaremos. ¿Usted quiere voltear al ministro? No. ¿Usted quiere que se vaya Randazzo? No. ¿Cómo voy a querer que se vaya? No, yo quiero que se quede. Yo no tengo ningún problema con Randazzo. Comencemos con el odio, acabaremos. Lo que queremos, que necesitamos, es un plan de lucha, golpear, golpear, golpear, golpear, hasta que lo podamos poner a rodillas. Hasta que lo podamos poner a rodillas. Con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos, luchemos. No tengo ningún interés en pelearme ni con Randazzo, ni con nadie del gobierno. No estoy poniendo en duda su gestión, no estoy ni siquiera cuestionando su gestión. No, él tiene el teléfono mío, yo tengo el de él. Si él quiere, lo podemos arreglar cuando él quiera. Cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Lo que creemos que necesitamos es un plan de lucha, golpear, golpear, golpear, golpear, hasta que lo podamos poner a rodillas. Hasta que lo podamos poner a rodillas. Con el odio acabaremos, qué paliza le daremos, no te gusta. Es un momento complicado, porque basta que tengas un micrófono y ustedes lo han pasado para que te cacheteen de un lado, te cacheteen del otro. Con el odio acabaremos, la picana le pondremos, y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas. La casa de Karina Jelinek. Y ella no se quiere ir. Claro, el departamento es casi un paraíso en el piso 23 de Avenida de Avenida de Avenida de Tentes, Tentes, Tentes. No. También tienen otro vecino muy conocido en este edificio. No. Tienen como vecino al relator oficialista Víctor Hugo Morales, que vive acá. No. Caníbal, humilde. Víctor Hugo Morales vive en el piso. ¡No me lo puedo creer! Se aprovechan de mi nobleza. Es un momento complicado, porque basta que tengas un micrófono y ustedes lo han pasado para que te cacheteen de un lado, te cacheteen del otro. Con el odio acabaremos, al gimnasio encontraremos. Ha llegado Víctor Hugo. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Rica mañana de viernes. Bien. Linda la mañana. Sí, no tomé mucha nota, ando un poco... Está confundido. Está, no te es una locura poner a alguien expuesto, vive en tal dirección, en tal piso. Quiero decir lo siguiente. No te sientas obligado, Nelson. No me siento obligado a nada. Quiero marcar lo siguiente, Víctor. Porque, por supuesto, es un problema que hay con vos y con Mañeto, que tiene toda la característica de una situación que cada uno conoce y seguimos. Por supuesto, es un problema que hay con vos y con Mañeto, que tiene toda la característica de una situación que cada uno conoce y seguimos. Sé lo que significa esto. De lo que te ha pasado, porque a mí me ha pasado con el gobierno. Todo lo que te ha pasado, tu dirección? Me ha pasado con mi dirección, me ha pasado con la foto, me ha pasado con los scratches. ¿Pero quién te denunció? Porque me gustaría también... No, pero salió mi dirección. ¿Pero dónde? Salió mi dirección dada en las redes sociales. Con pero las redes sociales es otra cosa. No, pero gente a fin de gobierno. Esto es muy concreto. Por supuesto, en el canal más visto, en los dos canales más vistos. Dar la dirección vinculado a un hecho mafioso no es lo mismo, lo que me estás diciendo. Estoy hablando de un mafioso que a través de sus medios de comunicación, ayer, y lo vamos a escuchar ahora, dijo mi nombre. No vale el contraste de eso que vos me digas a mí. A mí me hicieron lo mismo. No es lo mismo. Yo te digo que Mañeto, en la cobertura de todo el día, dijo mi nombre, mi dirección. Si vos tenés lo mismo, mostrame. Pero, por supuesto, si no, no, eso no es lo mismo. Si yo he tenido. Las redes sociales son otra cosa. Si un tipo pasa, me ve salir de un lugar y dice en la red social donde yo vivo es distinto a que un medio de comunicación lo diga, por los 300 canales que tiene ese ladrón de Mañeto, pero que den tu dirección, que vos salgas de tu casa o entres a tu casa a las 11 de la noche y veas dos tipos que se desplazan y que de alguna manera te hacen con la mano, ya vas a ver. Pero Víctor Hugo, esto me es ha muy pasado, grave, esto no pasado, es un chiste. Pero yo también lo tengo. No, te hubiera agradecido que no fuera solidario. No, ¿cómo no lo voy a hacer? Porque te cansabas la boca y chao. No, con el odio acabaremos, una bomba le pondremos. La columna de Graciana Peñafort, un análisis de la televisión y de la radio y también de los diarios de los últimos días, a mí me llevó a pensar esta nueva moda de entrevistar al político, pero no a los fines de escuchar qué es lo que el político tiene para decir, sino a los fines de provocarlo. Lo que pasó ayer, que en una importantísima conferencia bilateral que estaban dando la presidenta argentina y la presidenta de Chile, una periodista hace una pregunta cuyo objetivo no era obtener una respuesta, sino simplemente incomodar a quien está siendo entrevistado. No es el interés de obtener la información, sino simplemente de incomodar. La pregunta es la siguiente. El año pasado, fruto de algunas políticas de la Cámpora en particular, o por lo menos así se identificaba, el gobierno de Piñera tuvo fuertes cruces con el gobierno argentino y hubo de un ámbito empresarial que fue los intentos de correr al LAN de Aeroparque, un tema político. Quería saber si eso también formó parte de la reunión de la presidenta, si hubo un pedido especial y en qué situación está eso para el Ejecutivo chileno y también para la presidenta de Argentina, qué opina de este aspecto y cómo se ha involucrado la presidenta. Perdón, es la primera noticia que tengo de que la Cámpora preside algún organismo del Estado. ¿Podría identificar a qué organismo del Estado se refiere que preside la Cámpora? No, no es un organismo del Estado, pero en particular militantes de la Cámpora o integrantes del gobierno que se identifican con la Cámpora han participado y también el ministro de Economía de la Argentina. ¿Usted está hablando de qué funcionario está hablando concretamente? Claro que sí, vamos a acabar con el odio. Si llora, si se queja, le arrancamos las orejas. Cantaba Nacha Guevara en este pequeño recuerdo de ciertas actuaciones setentistas de doña Clotilde Acosta, más conocida como Nacha Guevara. Y bueno, escuchábamos atentamente a estos llamados a la paz, a la unidad, a la concordia y a la estupefacción que sienten ante tanta división, ante tanta crispación, ¿no? Sí, ahí lo teníamos, un gesto de solidaridad conmovedor con Víctor Hugo Morales. Dice, yo entiendo que ustedes tienen sus cosas, vos y Mañeto, qué sé yo, dice, pero yo he pasado por lo mismo. Sí, digamos, equiparando lo que algún desconocido, tal vez muy ferviente partidario del gobierno nacional, ha puesto en Twitter o en Facebook con lo que una empresa que tiene una cantidad de canales de televisión diarios... O le rajó una puteada por la casa, por la calle. Claro, digo, también. Bastante probable. Esto es, como bien decía Víctor Hugo... consecuencia de ser personajes públicos. Ahora, que un medio se dedique a dar tu dirección y decir qué piso. Sí, so pretexto de cubrir una noticia que yo creo que no es noticia, no le interesa a nadie, que Karina Jelinek se niega a abandonar el piso que compartía con... ¿cómo se llamaba? Fariña. Leo Fariña. Exactamente, digamos, porque... Hasta podríamos llegar a pensar, si uno tuviera muy buena leche y mucha confianza en los masaches, ¿sí?, que decir que en ese edificio vive Víctor Hugo puede haber sido un dato que se le escapó, que está mal darlo, digamos, claramente es, yo no sé si no configura delito directamente. Bueno, algo semejante, salvando la distancia, le hicieron a Mariana Moyano en su momento. Ella sufrió un robo en su casa. Y dieron la dirección de la casa. La cámara hacía foco y zoom sobre la dirección de mientras hablaba el cronista. Digamos, dando un envión o una palmadita en la espalda a aquellos que sean entusiastas, hinchas del medio en cuestión y que quieran ir a gritar, lo cual es una barbaridad. Ahora, dar el piso donde vive Víctor Hugo en ese edificio ya pasa todos los límites. Sí. No, porque insisto, decir que vive en el mismo edificio está muy mal, pero podemos decir, bueno, se le escapó, quiso dar un dato de color y se le escapó. Ahora, cuando das el piso, hermano, lo estás mandando preso. Aparte es botón y berreta. Sí, porque claro. No dice, acá vive también Víctor Hugo Morales, el famoso. No, dice, el relator oficialista. El relator oficialista. Para seguir cargando las tintas, ¿no? Con lo cual está claro que tiene, al parecer, o todo hace parecer que tiene toda la razón Víctor Hugo, cuando supone que esto es una operación hecha y derecha, que han sido mandados a hacer eso y felicitados luego de hacerlo. Bueno, de alguna manera Nelson Castro, con esa falsa solidaridad, se hace cargo de problemas entre vos y Mañeto. Claro, digamos, se hace cargo Nelson Castro. Lo pone a Mañeto. Ese tema tiene que ver con el problema que tiene Víctor Hugo con Mañeto. Claro. No se le ocurrió ni a Masachesi, ni al productor del móvil, ni al productor de TN de turno. Mañeto, sobre el cual vamos a volver, probablemente en los últimos momentos del programa, sí, con alguna noticia que tiene que ver con el día de hoy. Pero después, o antes de escuchar a Nelson Castro y la barbaridad que hacían con Víctor Hugo, escuchábamos al Pollo Sobrero asegurando que... ¿Ah, era el Pollo Sobrero? El Pollo Sobrero, ese muchacho pero que hablaba. A mí me pareció, a ver si estoy en lo correcto, sí, el mismo que decía, no, yo quiero arreglar, no quiero voltear al ministro, no quiero hacer nada, y todo, era el mismo que después decía hay que golpear, golpear hasta que los arrodillemos? No, no lo decía después, lo decía antes. Pero era el mismo. Era el mismo, antes, pero no mucho antes, un día antes, una cosa sí, así. Sí, sí. Afirmaba en asamblea que había que golpear hasta ponerlos de rodillas y puesto a hablar públicamente por los medios afirmaba que no, que yo soy un changuito cañero, yo a mí quiero sí. que me tengan en cuenta nada sí, más. Sí, sí, sí. No tengo ni patintura, creo que le decía. Es verdad, los changuitos cañeros suelen teñirse de rubio platinado. Sí. Y por último, la otra barbaridad ocurrida durante la semana, que fue esa pretendida pregunta en una conferencia de prensa de dos presidentas sí. del Cono Sur, esto es la presidenta Cristina Fernández y la presidenta Michelle Bachelet, una pregunta chicanera, sin sentido, que como bien decía Graciana, no busca una respuesta, sino incomodar. Pero aparte, querida Natalia Niebeski-Watt, qué mal preguntado. Sí. Inentendible. Sí. Sí, yo creo que... Inentendible, flaca. Yo le adjudicaría un poco a su escaso manejo de la lengua castiza, podríamos decirlo. Y lo otro, a que era plenamente consciente de la barbaridad. ¿Porque vos decís que es de otro lugar? No, qué sé yo, digo. Ah, que lo la maneja poco porque la maneja poco. Digamos. No, digo por decir, sí. Para tirar una hipótesis. La otra es que estaba, sabía perfectamente la barbaridad que iba a cometer y de alguna manera tenía algún prurito que le impedía expresarse con total... liquidez, digamos, sí, podría, fluidez. Puede ser, es cierto, y eso puede ir en dos vías distintas. Puede ser que no se sentía incómoda en hacer semejante chicana berreta a una presidenta, o que en realidad quería hacerla, pero quería hacerla mucho más jodida. Claro. Y trataba de buscar las palabras para no insultar. Claro. Ahora, la chicana no solo fue para la presidenta argentina, con esto de tirarle que la cámpora... La cámpora casi pone en guerra a Argentina y Chile por echar... Cosa que es absolutamente incierto, porque en el mejor de los casos, si ella tomaba... hacía equivalente a la cámpora a Recalde como presidente de Aerolíneas de Argentina, el aeropuerto no lo maneja Aerolíneas de Argentina y demás. Pero además... Es como decir que entre el 89 y el 99 el país estuvo gobernado por River Plate. Claro, una cosa así. Una cosa así, porque como Menem era hincha... Claro. Públicamente declarado hincha de River, entonces luego... Quien manejaba los destinos del país era River Plate. Eran los hinchas de River. Los hinchas de River. Pero digo, no solo la chicana era para con Cristina y el tema de su vinculación con la cámpora y demás, sino también para la propia presidenta chilena. ¿De quién era la...? Hasta que asumió la presidencia en Chile. Absolutamente. Era de Sebastián Piñera, su adversario político. Después, por la legislación chilena, se deshizo de las acciones. Yo no estoy en condiciones de afirmar que sigue teniendo, acá a la distancia, que sigue teniendo intereses dentro de la empresa. Pero ¿por qué la pone en un lugar a la presidenta chilena en donde el encuentro es para afianzar las relaciones de este nuevo tiempo sudamericano y demás? Van a poner el palo en la rueda ahí para tratar de generar discordia, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que nuevamente nuestra amiga, compañera y conocida por todos, Graciana Peñafort, decía en su columna, que tiene que probablemente tenga que ver con que esto de que una presidenta recién asumida visite a nuestra presidenta es un, para decirlo en francés, un palo en el... entre los dientes de toda una corporación mediática que pretende que la Argentina se está yendo al tacho y que nadie le da bolilla y que no merece la atención ni el cariño de nadie. Y es más, que el sendero correcto es el que transita Chile y que es muy distinto a Argentina. Claro, que claramente están enfrentados, sí. Incluso por el tema LAN. Digamos, cuando estaban las dos juntas, una cosa muy rara. Una pavada, que seguramente los oyentes darán cuenta de esa pavada, llamando... al 0800-222-1270, y si llaman, después de esta tanda, los vamos a escuchar. Bueno, cómo no. Comienza Espacio Publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del seguro público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. El fin de semana, pásalo en el aire de provincia. Buenos Aires. Domingos a las 19, Los Salieri del Tango, con Marcelo Estefanel. A las 21, Debate con la Historia, con Pacho O'Donnell, Eduardo Anguita y Gustavo Marangoni. A las 22, Tangentes en Jazz, con Talero Pellegrini. Elegí el aire de provincia. El fin de semana. Elegí Radio Provincia. Lunes a viernes, de 13 a 15, la radio tiene pelotas. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fútbol viejo nomás. El fútbol sin el periodismo, sin la gente, sin un espectáculo montado, no tendría sentido de ser. Lunes a viernes, de 13 a 15. Fútbol viejo nomás. Con el equipo deportivo de Radio Provincia. Finaliza. Espacio publicitario. Hola. Hola, Guillermo Copa de Quilmes, Espeleta. Estoy en desacuerdo con que los argentinos jueguen el Mundial. En el año 1978, el señor Carrascosa apartó el Mundial por la corrupción de los militares, con la corrupción de los militares. Hoy en día, el gobierno de turno, el ministro, la City Porteño, todo corrupción. No hay que jugar el Mundial, Guillermo Copa de Quilmes. No hay que jugar el Mundial, es todo corrupto. ¿Cómo puede ser tanta alegría? No comparto eso. No comparto la corrupción. Sí, buen día para nosotros y los medios. Recién hablaban del almirante Brown. Y yo que soy de Adrogué, nativo, conozco la historia de por qué el partido de almirante Brown se llama almirante Brown. Resulta que Esteban Adrogué, que era un español gallego, así, muy comerciante y con mucho dinero y muy bien relacionado, la típica oligarquía de aquellas épocas, eligió el nombre de almirante Brown porque el señor, en realidad, dentro de ese ego tan grande que tenía, quería que llevara a la estación su nombre. Entonces, de acuerdo al reglamento de ferrocarriles, era imposible que hubiera dos estaciones iguales. Y por aquel entonces, el ferrocarril Buenos Aires al puerto de Ensenada, a la altura de La Boca, había una estación que se llamaba almirante Brown. Entonces él eligió almirante Brown para el partido y para la ciudad. Cuando le presenta el proyecto al ferrocarril, el ferrocarril dice, no, mire, los ingleses le dicen, lamentablemente ya hay una estación, así que le vamos a poner su nombre a la estación de Adrogué. Y así fue como de a poco. Interesantísima historia la que nos contaba Fernando de Capital, que no pudo dar su nombre, pero que reconocemos como su voz. Como consuetudinario oyente del programa. Interesante eso, me hace. Suponemos que el gallego en cuestión era don Esteban Adrogué. Sí, lo dijo. Que nada tiene que ver con el drogado en Adrogué. No, eso es otro imbécil. así que mirá vos, ¿por qué le muy pusieron bueno al almirante Brown? Está buena, ¿eh? Muy buena la historia. Bien. Y después Guillermo Coppola de Quilmes o algo así. O Guillermo Coppola, no sé de qué viene el apellido. No creo que fuera Guillote. El oyente, no parecía Guillote, porque aparte se manifestaba en contra de que se hiciera el Mundial. No creo que don Guillermo Coppola se manifieste en contra del Mundial. No es este un programa que trate de fútbol, no es este un programa donde se hable del Mundial, no es este el programa donde probablemente quiso llamar este señor, pero está muy bien, allí está su opinión. O por ahí fue previsor. Así que vamos a hablar del Mundial en algún momento. De alguna manera. Ahora vamos a escuchar un audio, el segundo audio que preparamos con tema de la semana, que se refiere más bien a don Jorgito Lanata, pero que en todo caso no es este el programa que se ocupa del Mundial, sino que Jorge Lanata también se ocupó del Mundial. Es cierto. Y parece que tiene la primicia de por qué Carlitos Tevez no fue convocado a la lista de la selección. Vamos a escucharlo. Es muy interesante. Me parece que todas las redacciones de la Argentina están paradas en este momento. Pero al amigo Guillermo no le va a interesar porque no está de acuerdo con que no se haga el Mundial. Mi única duda es... Por ahí le interesa Lanata. El amigo Guillermo, este que llamó por teléfono... ¿Se lo dice alguien en su derredor o solo se anima a decirlo por teléfono y está tapado con una sábana? Lo dijo y salió corriendo. Pero escuchemos a ver qué nos decía, entre otros, Jorge Lanata sobre el Mundial, la selección, Carlitos Tevez, Isabela. ¿Todo eso? Sí. Porque el domingo pasado Masterchef nos sacó medio punto, medio punto. Y todo el aparato de propaganda del gobierno, más un montón de idiotas útiles, por ejemplo el diario Perfil, salieron a decir cómo los cocineros destrozaron a la nata. Evidentemente no saben una mierda de televisión, porque poner destrozaron por medio punto es increíble. Bueno, hoy hicimos 16 nosotros, ¿y cuánto hizo Masterchef? 13.4. Bueno, ¿saben qué? Ahora que le ganamos, aprovecho para decir lo siguiente. Es una imbecilidad comparar un programa de entretenimiento con un programa periodístico. No tiene nada que ver. Porque si vos del otro lado pones minas en pelotas mostrando el orto, vas a medir más que yo abrazado a una torre de YPF vestido de Teletubby. ¿Se entiende? A ver. Por medio de la presente, se procede a realizar la transferencia de la conducción del programa Periodismo para Todos a la señorita Alessandra La Sueca Larsson. Ahora yo, igual que Amado, asumí de conducir este programa hasta que el señor Lanato se pone bien. Así que prepárense para un programón de periodismo para todos y todas. Este domingo a las 22 en el 13. ¿Qué impresión te dio ayer ver que se haya transformado casi en un acto político el anuncio de la lista? Ni Irán presentó la lista de esta manera, ¿sí? Claro. Ni Irán, Ghana, Nigeria, no. Eso solamente se hizo en Argentina. La mayoría, Sabela, yo entiendo quién te paga el sueldo, pero hacé el anuncio como corresponde. No, pues es que me llamó la atención, en realidad me llamó la atención la coincidencia o la oportunidad, quizás haya sido casualidad, que se haya conocido un reportaje de Sabela, que hasta ahora nunca había hablado de política, reconociéndose bastante cercano al gobierno, ayer. Hablando de esa humildad, sí. ¿No crees que en nuestras villas se tienen que urbanizar ya para vivir mejor? Pasa que me parece a mí, sin conocer el tema en forma profunda, es una situación que viene de mucho tiempo atrás y que lleva su tiempo poder resolverla, ¿no? En líneas generales, no tengo duda que este gobierno de repente es el que más ha pensado en un país federal, en un país distributivo y en un país en el cual puedan tener acogida los que menos tienen. Bueno, yo he hablado antes con Sabela, y Sabela siempre fue un tipo con inquietudes vinculadas con los 70, ¿eh? Sin duda, eso me pasó, esto te doy fe que hace bastante tiempo lo hablé con él. Claro. Uh-huh. A mí me llamó la atención, Acabo de decir, Grondona, que hizo una edición interna del grupo en la no convocatoria de Tevez. O sea, hubiese quedado mucho mejor si no decía nada y si Sabela después decía, mirá, no tengo lugar para ponerlo, tengo al Kun, tengo a este, tengo a Messi que juega en el mismo lugar, tengo al Pocho, que yo podía decir 200 cosas, pero Grondona acaba de decir una frase que es tremenda. O sea, la lista, en definitiva, no la termina decidiendo el propio Sabela por motus propio, sino porque el grupo son los futbolistas, le pidieron de alguna manera que Tevez no estuviese. La otra versión que había respecto a Tevez, que no mencionamos antes, es que Máximo Kirchner pidió que Tevez no estuviera. Pero, ¿por qué le tendría bronca Máximo a Tevez? No tengo idea. O sea, tal vez sea un gusto futbolístico y nada más. Pero Sabela no podría... ¿Será porque Tevez estuvo cerca de Scioli? Ah, es cierto. Muy bien. Muy bien. Es un congreso de paranoicos, ¿está bien, señores? ¿Dónde te querés sacar el buzo? No, ya sé, pero me da vergüenza sacarme el buzo. ¿Vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Vergüenza es la nata. Sí, ya sé. A partir de la crisis del campo se produce una división fuerte en el periodismo argentino y particularmente en el periodismo, entre comillas, progre, donde alguna gente, si tuviera que elegir, hay un punto que divide kirchnerismo de antikirchnerismo, algunos quedan del lado del kirchnerismo y otros quedamos del antikirchnerismo. ¿Qué es lo de etiqueta? En ese contexto me llega un libro de Eduardo sobre la nata, que se llama La locura del rey Jorge. Yo te voy a decir qué me pasa a mí con el gordo, como decimos. Es decir, veo el caso de Lázaro Báez, que me parece una investigación periodística excepcional, o el caso Vudú o el caso Milani. Si vos tenés tres temas que instala, cuando vos ves eso y mirás para atrás y ves los temas que instaló en los 90 y ves página 2 en los 80, vos decís, este tipo, en términos de lo que nosotros hacemos, que es periodismo, es un tipo de primera. Yo veo ahí una coherencia y una coherencia en términos de, y una coherencia y un gran nivel de eficiencia profesional. Entonces vos, y admito que una mayoría de colegas, su orgasmo, digamos, su libido pasa por el tema del golazo de la denuncia periodística. Dos cosas sobre el tema. Para mí esa es una reducción bastante empobrecedora lo que es el periodismo. Yo creo que el periodismo debería ser muchísimo más que denuncia sobre corrupción, y que corrupción es un tema obviamente que es legítimo y que hay que ejercer y demás, pero es un tema dentro de 100. Y lo que yo creo es que el gordo se empobreció Que tiene una eficiencia discursiva y comunicacional y expresiva del carajo, no lo niego jamás. Que la potencia que adquirió él en Clarín, sin negarle, por supuesto que también, tiene que ver con la sinergia de todas las plataformas del Grupo Clarín, más su propia eficiencia, ¿sí? Pero yo creo que él, hasta lo digo con dolor, por haber, no fuimos nunca amigos íntimos con la Nata, pero sí de una relación simpática, cariñosa, chicanera, de, como de colegio secundario. A mí lo que me parece es que él representa un empobrecimiento de sí mismo y de las prácticas periodísticas, porque su agenda política es la agenda de Clarín. Él lo niega, y yo creo que posiblemente vos también lo negás, pero el 99% de las cosas son matar al kirchnerismo. Con buenos argumentos, con buenas denuncias, lo podemos discutir. Pero es muchísimo menos diverso de lo que era la Nata antes, ¿sí? El de los 80 por lo menos. Pero él termina juntándose con un aventurero español peligrosísimo, el vaciador de aerolíneas, como era Antonio Mata, más otras sociedades que a veces ocultó y que después habló con resentimiento, tipo la guita del MTP en Página 12. A mí me pareció buenísimo desde mi propia historia política que el MTP pusiera guita, pero el gordo la silenció durante años. Cuando tuvo que putear contra Página, la blanqueó. Cuando tiene que putear contra los 70 del kirchnerismo, Berbisky y Walsh, dice: yo jamás haría la de Walsh o la de Berbisky de matar gente. Pero, gordo, vos te financiaste con quita del ERP. Entonces son como alianzas bastante complicadas, como bastante no menos transparentes de lo que el personaje público dice. No es la lógica de típica de los medios que también nosotros aceptamos cuando laburamos para, qué sé yo, hay que poner cualquier nombre, Manzano, Vila, Hermequian, Espolsky, Maniet, es decir, ¿por qué él es más culpable de los culpables? Porque, porque él del discurso de la independencia absoluta, de la ética total y de la política de tener un estándar escandinavo de transparencia, hace una gran construcción de marketing, Ernesto. Entonces, hacete cargo como periodista de las opacidades que atraviesan nuestro propio oficio. Bueno, ahí escuchábamos finalmente, después de una serie de barbaridades impresentables, escuchábamos a Eduardo Blaustein, que sí, estuvo por aquí, por estos estudios hace un par de meses. Sí, y que acaba de sacar otro libro. La otra vez había venido... No, por de meses no, fue el año pasado. El año pasado como lo trajimos a conversar sobre un libro de él, que era Años de Rabia, al cual se refería en general al enfrentamiento de medios con el gobierno y demás en los últimos 5 o 6 años. Que ni Lerdo ni Perezoso, ¿qué le iba a decir esa frase? Ni Lerdo ni Perezoso sacó otro libro. Otro que se llama Las Aventuras del Rey Jorge. La locura. Por lo poco que le entendía Tenenbaum, sí, era algo así. Ya le vamos a pedir a Eduardo que nos mande un ejemplar y eventualmente lo invitaremos para seguir charlando. Pues digamos, estos libros son excusas para reflexionar sobre el periodismo o algo por el estilo. Y bueno, tal cual lo aseguraba esta chica, que me lo acabo de olvidar el nombre, Vergüenza es la Nata, estamos en condiciones de afirmar que Malena Pichot, que eso llamado vergüenza, en muy cómodas cuotas y con mucha calma, apareció en los alrededores del señor Lanata. Digamos, tuvo vergüenza de las barbaridades que estaban diciendo los muchachos acerca de la no elección de Tevez. Sí, hay que hacerle una aclaración al oyente, que ese silencio de Lanata cuando Gonzalo Bonadeo, que no es otro con el que habla de la presentación de la televisación del Mundial por parte de la TV pública y haber dado a conocer a Alejandro Sabela la primer nómina de 30 jugadores para integrar la selección. Gonzalo Bonadeo, que venía a decir que era una vergüenza lo que había hecho el gobierno, que ni Irán se había animado a mezclar tanto la política y el fútbol y demás, también tuvo un poco de pudor y le dijo: no, yo a Alejandro lo conozco hace mucho. No dijo montonero, peronista, pero dijo setentista. Sí, se refería a eso. Que en la cortedad de miras ideológicas del gordo Bonadeo, bueno, del ex gordo, sí, Gonzalo Bonadeo. De los 12 gordos, los dos bajaron mucho kilos. Exacto. De Gonzalo Bonadeo, es setentista cuando quiere decir mayormente peronista y de cierta tendencia revolucionaria, digamos, bueno, de esta manera. Hoy escuché en una entrevista, a propósito también de la salida de un libro que le estaba haciendo Eduardo Liberti a Alejandro Fabri, que con este hicieron un comentario sobre este episodio, y Alejandro Fabri recordaba que cuando recién asumió Sabela al frente de la selección, hace 2 años y pico, le hacen una entrevista al diario La Nación en su casa. Y muestra la foto, que está en una habitación lo que parecía ser un escritorio, una biblioteca. Y el cronista pone como haciéndose el que describía el ambiente y demás, que le llamó mucho la atención ver la colección de la revista El Descamisado. Pero no solo la mencionó, sino que se vio obligado a poner órgano oficial de la agrupación Montoneros. Mirá, hay que conseguir esa nota. Con lo cual echa por tierra cualquier estupidez como la que dijo la Nata, de que por una cuestión de oportunismo Sabela, que hoy por hoy debe ser el tipo, mal que me pese a mí por mis gustos futbolísticos, menos oportunista. Si era oportunista, lo primero que tenía que hacer era, miren, de los 30 que voy a nombrar, el primero se llama Carlos Alberto Tevez, claro. Después les doy los otros 20. El segundo es Messi, que se cae de Maduro, y los demás son todos los otros. Y que por otra parte es, digámoslo, más allá de gustos futbolísticos, claro, es de una audacia importante, porque no llevarlo a Tevez te arriesgas a que cualquier resultado que no sea salir campeón, sí, digamos que son infinitos los resultados posibles para no salir campeón, cualquier resultado te van a imputar que no lo llevaste a Tevez. Su lápida ya tiene nombre, sí, sí, sí, y apellido, y es más, que no se vaya a resfriar ninguno de los buenos, sí, delanteros, no, que van a ser titulares y demás. Pero bueno, eso no importa, no es motivo de este programa. No, pero es más allá de que uno le guste Tevez o no, digamos, creo que a todos mayormente nos gusta, es de una valentía importante lo que hace Sabela, ¿no? Sí, y ahí teníamos también, no decimos nada de la barbaridad que dijo la Nata, de que Máximo Kirchner personalmente, sí, se encargó de sacarlo a Tevez de la selección. Pero creo que cuando lo tiró, se arrepintió de inmediato porque vio lo que despertaba. No, yo estuve revisando archivos. Parece que una vez Tevez le hizo un gol a Racing y hizo un gesto obsceno hacia la Racing. Que Máximo Kirchner no lo puede olvidar. No, está rebotando en las paredes. Y es más, ese día dijo, yo un día voy a tener poder y te voy a cagar. Y bueno, llegó el día, parece. Por favor. Y después tenemos, favor, bueno, el diálogo que decíamos de Tenenbaum con Eduardo Blaustein, más allá de lo del libro, en donde, varios hallazgos, ¿no? En ese pequeño fragmento. Tenenbaum reconociéndose lisa y llanamente como anti-kirchnerista. Sí, sí. Ya no como periodista independiente con alguna diferencia con el gobierno, o que el rol del periodismo ser opositor, no, anti-kirchnerista, dijo. Sí, digamos que no es una sorpresa para nosotros, pero hasta ahora él no lo había confesado. No lo había admitido. Y la otra cuestión interesante es la planteada por Eduardo Blaustein respecto del comportamiento de la Nata con quienes financiaron sus proyectos editoriales, uh-huh, y muchas veces falluta o con falta de desleal, digamos, una vez terminados los proyectos, y otras veces ocultando la fuente de su financiamiento, ¿no? Ahí concretamente mencionaba la plata del movimiento Todo por la Patria, del cual se desprendió rápidamente una vez hecha la barbaridad del copamiento de la tablada, uh-huh, enero del 89. O el más reciente de haberse asociado con Mata, el empresario español que se encargó de vaciar Aerolíneas Argentinas. Pero por eso, digamos que es interesante, no tenemos mucho más tiempo, no, pero es interesante el recorrido, digo, de estar financiado por un grupo político, lo cual es casi obvio en el periodismo argentino, y ocultarlo, a asociarse con un aventurero ladrón de gallina a gran escala que terminó haciendo desastres en crítica de la Argentina, a ser empleado de Mañeto. Lisa y llanamente. Digo, el periodismo independiente de la Nata tiene particularidades raras. Ese me parece que está adelantado. Porque bueno, tenemos un temita más para un temita, para cerrar. Sí. En el día de ayer se conoció una propuesta del grupo Clarín. La propuesta. Sí, por la cual usted, la audiencia recordará, acá lo tratamos en su momento, ellos habían dicho que todos las licencias de medios audiovisuales, o sea, radio, cable o televisión abierta. Estamos hablando de la adecuación del Grupo, sí, Clarín a lo que manda la ley de medios. Posterior a la del servicio de comunicación, sí, audiovisual. Esto fue posterior a la ratificación de la Corte Suprema de Justicia, uh-huh, de la completa legalidad constitucionalidad. Y constitucionalidad de la ley. Decía, el Grupo Clarín, el conjunto de licencias de radio, televisión abierta, televisión por cable y la productor, las productoras de señales audiovisuales, las había dividido en 6 unidades, uh-huh. sin decir quién se iba a quedar con cada unidad. Después trascendió que la idea del grupo era quedarse con 2 de las unidades, la 1 y la 2, y la de la 3 a la 6 directamente venderlas a terceros. Ajá. Sobre lo cual estarían negociando. La 1 y la 2, ¿qué serían, qué cosas? Las 2 principales, la 1 incluye todos los principales medios audiovisuales de aire, es Ajá. decir, el canal 13 de Buenos Aires, Radio Mitre, 3 canales en el interior, algunas de las licencias de cablevisión del interior del país, lo que le permite la tele. La 2 es el grueso de la operación de cablevisión y Fivertel. Pero está la guita, digamos. Sí, Fivertel no es regulado por, digamos, la provisión de internet, no es regulada por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero sí la empresa de televisión por cable, cablevisión. Para tener una idea de la plata, se estima, así a grosso modo, que Radio Mitre factura 80 millones de pesos por año, Canal 13 de Buenos Aires unos 200 millones de pesos por año y la operación global de Cablevisión 8.000 millones de pesos por año. Ah, hay una diferencia. Hay una diferencia, bueno. Ese es el verdadero. Por eso nosotros, creo que lo hemos dicho acá y si no aprovechamos para decirlo, la disyuntiva del Grupo Clarín era si se quedaban con la caja o con la política. O con la política, ¿no? Con el arma para hacer política, que son los medios audiovisuales que llegan masivamente a la gente. ¿Y quién se quedó con la plata y quién se quedó con la política? Bueno, si esto todo tomado con pinzas, porque ahora AFCA deberá, esa propuesta deberá analizarla para que efectivamente se demuestre que no hay ningún tipo de vinculación jurídica, económica entre el desprendimiento de estos socios. Parece que con la política se queda 2 de los socios, que son Aranda y Pagliaro. Y Pagliaro. No Gianfranco. No Gianfranco, sino Lucio, que se quedarían con esa operación de licencia más el diario Clarín y el diario Le, digamos la parte periodística, llamémosle, para uh-huh. decirle así, del Grupo Clarín, y la viuda de Noble, doña Ernestina, y Héctor Mañeto se quedarían con la gran caja, que es la operación gruesa de Cablevisión y Fivertel, básicamente en Capital Federal y todo el Gran Buenos Aires. Es como raro, ¿no? Es raro. Uno no esperaba que tanto la vida de Noble como Mañeto queden del lado del negocio y nada más, y dejen de hacer política. Y es raro que el periodismo y la política queden del lado de Pagliaro y Aranda, bueno, que son los tipos con menos perfil político, perfil público. Claro, lo que tendrá que hacer AFCA ahora es 2 grandes tareas. Por un lado, que quede totalmente constatado que no va a haber ningún tipo de vinculación económica ni jurídica entre estas 2 divisiones del otrora Grupo Clarín. Que quede claro, el señor Mañeto y la señora de Noble no pueden tener ninguna clase de negocio con los señores Pagliaro y Aranda. Claro. Si tienen alguna clase de negocios, infringe la ley. La ley, con lo cual debería ser declarada nula la adecuación y la debería hacer AFCA de oficio. Así que digo, porque le van a decir, no, porque son testaferros, porque tienen. No pueden participar de ningún negocio juntos. No pueden. La otra cuestión que queda pendiente y que AFCA deberá hacer el estudio minucioso es si efectivamente esta propuesta de división es compatible con los límites que pone la ley en cuanto a cantidad de licencias, cantidad de público, de abonados a los cuales pueden dirigirse esas empresas. Y la otra cosa que estamos en condiciones de afirmar es que aquel anuncio durante el debate de la ley, que TN decía TN va a desaparecer, no, a TN lo van a vender. La van a vender. Igual que a Teis Sport, a Volver y a todos los demás. Este programa nació a caballo de esa ley de servicios de comunicación audiovisual, tratando de difundirla, de pensarla y de recordarla. Hoy ya es constitucional y seguimos con estos temas que siguen haciendo a la vida cotidiana de todos nuestros. Y esperemos que esto se cumpla efectivamente en el plazo máximo de agosto y que en septiembre estemos viendo otro panorama audiovisual, igualmente con libertad de expresión para todos, pero con mucha más diversidad. Bueno, son como las 6 de la tarde, así que nos vamos a tener que ir. Allá en La Plata está don César Poffer, está doña Verónica Quiroga, les agradecemos el aguante y el laburo desde allá. Acá, del otro lado del vidrio, don Martín Gómez haciendo magia con la operación técnica. Acá alrededor de la mesa, el señor Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo. En Temperley está Ivana Casas, en el barrio de La Boca está Malena con Maru, escuchando. Según lo plantearon en Facebook. Así que todos nosotros, el sábado próximo, a partir de las 13 horas, adivine qué. Y estamos acá, aunque vengan degollando. ¡Vamos todavía! Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Sí, gracias, Radio Provincia. Continúo. Admití que el gordo está caliente. Porque de boludo no tiene nada. De pelotudo no tiene ni un ápice. Fundó Página 12. Lo que ocurre es que al gordo lo garcaron y ahora está haciendo lo que corresponde. Le tiraron mierda, le devuelve mierda. ¿Cuántas veces Magneto, que está con el emporio Clarín, el emporio de la loza, como estuvo acá en Diagonal 80, cerca de Bazar X? ¿Cuántas veces fue Magneto a comer con Néstor, que pase cáncer, amén, con Néstor y Cristina? Sí reconozco que gracias a Néstor hemos recuperado el autoestima y la satisfacción, la alegría, el hecho placentero de ser argentinos. Pero no agarraron un país hecho mierda, ¿eh? Aunque el 3-1 fue muy fuerte. No, el que agarró un país hecho mierda constitucionalmente fue el doctor Eduardo Alberto Duhalde, que dijo Fidel Alejandro Castro Ruz en La Habana. Es como agarró un acero rojo vivo. Y George Bush, hijo, en Norteamérica, United States of America, en Washington, D.C. Es como agarrar una serpiente muy venenosa. No agarraron un país hecho mierda, mentira.